hora 8:10, el gobierno le exige a empresas de telefonía celular el registro de usuarios prepagos, como quedó informado con anticipación, y ahora habrá que estar atentos a ver cómo se cumple la medida. Por los paros dicen que se agotan las peticiones en los colegios privados. Los reiterados paros de los docentes en la provincia de Buenos Aires hacen que los padres se metan en esfuerzos económicos y agoten el intento de mandar a sus chicos a colegios privados. De esta manera, la enseñanza privada y particular se beneficia ante reiterados reclamos de maestros que hacen paros a destiempo, según la gobernadora Vidal. Los cambios que van a efectuarse en la provincia de Buenos Aires están preparando la boleta que viene. Mientras tanto, se conocen ya los movimientos que colocarán a Joaquín de la Torre, un peronista que estuvo en el Frente Renovador últimamente y que llegó de la mano de Felipe Solá a la política como ministro de gobierno. De la Torre será el encargado de articular para conseguir que los intendentes peronistas le aprueben, entre otras cosas, el presupuesto, dándole órdenes a los diputados, o con, por lo menos consensuándolo con los diputados provinciales y senadores provinciales, para que se pueda avanzar en el endeudamiento que Vidal tiene planeado. Doce minutos pasan de la hora 8. Ivanka, la hija del loco Trump, es una mujer clave en las relaciones con el Estado de Israel. Ivanka pertenece a la fe judía ortodoxa y tuvo un intenso rol durante toda la campaña de su padre. Tendrá un aspecto gravitacional en el gobierno. Por una parte, quedará a cargo de un negocio familiar, pero por el otro, ella es el nexo del presidente electo con los judíos ortodoxos, un grupo religioso importante en Estados Unidos y sobre todo en la Florida, que fue clave para el triunfo. Está casada con Jared Kushner, empresario de medios y propietario del Nueva York Observer, el Observador de Nueva York. Para esa unión, Ivanka se convirtió a la fe judía y desde ese momento tejió múltiples redes de contactos con una colectividad numerosa en los Estados Unidos y generalmente del buen poder adquisitivo. La campaña se expandió en esa red al mundo. No es casual entonces que Benjamin Netanyahu haya sido el primer líder mundial en felicitar a Trump después del premier ruso, y no es ortodoxo, pero esa fe es mayoritaria en Israel, que Netanyahu dirige. Por lo tanto, los más ortodoxos y cerrados del pensamiento israelí tienen un nexo directo con el loco Trump. Ivanka puede ser la puerta de ingreso para que allí se maneje lo que ellos quieren que sea una nueva relación. Habida cuenta que en Israel se quejaban del trato del negrito Obama y de los demócratas, que privilegiaba el equilibrio con los árabes. Mientras tanto, la noticia del triunfo de Trump cayó muy mal en el mundo árabe y sobre todo en los palestinos, que se preparan para lo peor. 8:14 desde Buenos Aires para el mundo, ayer y hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y hoy. En las sierras cordobesas, Salsipuedes y Mina Clavero. En la costa atlántica, Mar del Plata, San Clemente y Villa Gesell. En la ciudad, Parque Rivera Sur y Club OPSBA. Centros turísticos al servicio de los afiliados de SUTECBA. El gremio no solo defiende sus derechos, también permite el descanso del afiliado y su grupo familiar. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Bueno, en la provincia de Buenos Aires, Roberto Gigante va a reemplazar a Edgardo Sensón, que era el ministro de Obras Públicas, hombre directamente vinculado a Macri, que por razones particulares abandona la función pública. Federico Salvay, que es el protegido de la gobernadora, el hombre más cercano a la gobernadora, va a ser el jefe de gabinete, y ese lugar que deja él libre en el Ministerio de Gobierno va a ser ocupado por Joaquín de la Torre. La gobernadora bonaerense entonces mueve todo el pentagrama de cara a las elecciones que se aprecian. A menos de un año del mandato tiene que rearmar su gabinete y piensa, por supuesto, en las elecciones de medio tiempo. Edgardo Sensón es un hombre de extrema confianza del presidente Mauricio Macri, va a dejar su cargo por razones personales y será reemplazado por Roberto Gigante. Este, que es el nuevo ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia, el cambio es por obligación, digamos. Después todo lo otro es por cuestiones políticas. La táctica de que por la política tiene que manejarse Federico Salvay, que va a ser el jefe de gabinete, su cargo como ministro de gobierno, entonces lo va a ocupar, como dijimos, Joaquín de la Torre. Mientras que están mirando los radicales a ver qué pedazo del gobierno le toca, si le devuelven el Ministerio de la Producción, que lo tenía un radical que había ido a parar a manos peronistas. Están esperando. Mientras tanto, Alfonsín dice que va a ser una lista radical para enfrentar a la lista de unidad que imagina Cambiemos, convidar a la cabeza con radicales metidos adentro, peronistas y demás, que Alfonsín dice que no, que va a ser una lista puramente radical para jugar dentro de las PASO. De la Torre, por otro lado, tiene que articular, convencer a algunos intendentes. Se dice que el intendente de Ezeiza, ex hombre de seguridad, Granado, y Mario Isi, que es un intendente que junto con De la Torre y Jesús Cariglido fueron los intendentes cuando se abrió el partido de General Sarmiento, se abrió en tres, es uno de los hombres que más preocupa porque en José C. Paz es muy difícil que Cambiemos pueda armar algo fuera de la conducción del peronismo. Están tratando de convencerlo a Isi, lo mismo están tratando de hacer en Ezeiza, donde todos los ensayos que hizo Cambiemos fracasaron, porque además lo hicieron con peronistas que después se volvieron a las filas peronistas. Así que habrá que ver, hay que ver cómo se va a barajar todo esto de aquí para adelante, pero lo cierto es que los cambios, un cambio obligado, digamos, que tuvo la gobernadora, aprovechó para mover todo el tablero. Mientras tanto, se aguarda que se mantenga la relación con Massa, con Sergio Massa, por lo cual Mosca, que hoy es el vicepresidente de la Cámara de Diputados, va a pasar a ser el presidente, y quien hoy ejerce la presidencia va a pasar a ser el vice, esto es en un arreglo que cada dos años le toca a uno de ellos, o que cada año le toca a uno de ellos, para ser más preciso, en este acuerdo que hicieron el Frente Renovador y Cambiemos para la administración de la provincia de Buenos Aires. Habrá que ver cómo se juegan las fichas de aquí para adelante. Había una ilusión de los sectores peronistas no masistas de que pudieran ellos impulsar un acuerdo por ese lado, pero Vidal sigue privilegiando, después de una reunión que tuvo a solas con Sergio Massa, la relación con el dirigente del Frente Renovador. Usted nos puede llamar o escribir. De Renzis, ayer y hoy, @fivertel.com.ar. Ayer y hoy. Ayer y hoy. El primer programa interactivo de la radio argentina. Miguel. Hace más o menos una hora que están en la concentración de Ezeiza, la selección argentina de fútbol, que no la esperaba nadie, ni siquiera la prensa. Miguel. Señora. Bueno, importante reunión se dio en la CGT con los representantes de los jubilados. Bueno, están buscando aprobar la ley de emergencia social. El 18 de noviembre habrá una importante marcha, pero queremos hablar con los protagonistas, con quienes estuvieron allí. Tenemos en línea al doctor Eugenio Semino, defensor de la tercera edad. Eugenio, ya lo dejo con Miguel Ángel de Renzis. ¿Cómo le va, Semino? Buen día. ¿Qué tal? Un placer saludarlo. ¿Cómo está usted? Bueno, a ver, cuéntame un poco cómo fue la reunión, con quién fue, quién lo acompañó a usted. Sí, en realidad ha sido primero muy positivo. Estuvimos con las distintas organizaciones de jubilados y pensionados, federaciones nacionales, tales como el Parlamento de la Tercera Edad, la Mesa Coordinadora Nacional de Jubilados y Pensionados, jubilados docentes. Es decir, una representación vasta en términos de lo que es el sector de jubilados y que coinciden, obviamente, en términos históricos en la necesidad de la recomposición de su haber y el 82% móvil como casi la bandera del sector. La reunión con el secretariado de la CGT, estuvieron Juan Carlos Smith, estuvo Héctor Daer y otros miembros del comité ejecutivo. Realmente fue muy positiva y se inscribe en un diálogo que vienen manteniendo las organizaciones de jubilados. Se inició hacia el 2014 en la Defensoría, tanto con la CGT como con la CTA de Pablo Micheli. En aquel momento presidía la CGT Hugo Moyano. Y quiero hacer esa referencia histórica porque se había escindido a través de los años el movimiento de jubilados de los sectores de defensa de los trabajadores activos. Parece ser que cuando uno se jubila deja de ser trabajador. Claro, es claro, y incluso muchas veces usted habrá escuchado, como nosotros en el programa, la protesta de los jubilados que dicen, bueno, pero ¿quién nos representa? Bueno, hay muchos gremios que tienen, incluso en el secretariado, la posibilidad de tener a los jubilados, pero sería muy interesante que en esta reunión se concretara un avance para que se abra un espacio concreto y permanente de los jubilados, ¿no? Es así, se acordó el funcionamiento de una mesa permanente y algunas cuestiones absolutamente concretas en términos, primero, de lo que es la recomposición del haber, sobre todo las mínimas, que hoy están en 5.600 pesos, y bregar en común por llegar en forma inmediata a equipararlas al salario mínimo vital y móvil. Eugenio, perdóneme, a ver, para entender esto que es muy importante, hablamos de casi 5 millones de jubilados que estarían, de acuerdo a todos los números del INDEX, en línea de pobreza, que son los que cobran la mínima, ¿no? Efectivamente. ¿Y entonces? Bueno, la idea es la siguiente, es la equiparación del haber jubilatorio mínimo con el salario mínimo vital y móvil. Bueno, esto me parece muy interesante. Que ahora, bueno, está en 7.000, va a llegar a los 8.080 pesos para el mes de enero, y esto implicaría la recomposición de ese haber con la aplicación de la ley de movilidad en el mes de marzo. Claro, no, bueno, o sea, habría que modificar porcentajes, o en todo caso habría que decir que se adecua a través de un decreto, no sé. Porque sí, la ley del 82%, como hablamos siempre del 82, pero el 82 pasa a ser una irrealidad, lo práctico y lo real, lo que usted acaba de decir, que me parece que sería un avance muy interesante, que el jubilado por lo menos esté ganando el mínimo vital y móvil, ¿no? Efectivamente, y parte esto del siguiente concepto. Nosotros, desde la Defensoría, venimos ya hace 10 años, cada 6 meses, haciendo un cálculo de la canasta del jubilado. La última medición, con precios del mes de agosto, que incluye gastos de vivienda, está alrededor de los 13.000 pesos. Sí, porque además tiene el jubilado, nosotros lo venimos obteniendo todos los días, algo que es descarado, el aumento que hacen los laboratorios de los medicamentos, ¿no? Ha sido brutal, inclusive los que más han aumentado son los medicamentos para patologías crónicas que tenemos, aquellos que tenemos cierta edad, pero en el orden del 150% por arriba. Sí, pero además estamos en otro problema mucho más grave, que a los proveedores del PAMI tampoco le pagan, y por lo tanto entonces nos encontramos con que hay problemas para conseguir vía PAMI, y el jubilado que está en condiciones de pagarse una obra social que está más allá de la mínima, tiene problemas porque son carísimos los medicamentos. Así es, y esto coincidíamos con los representantes gremiales, porque se extiende este problema a todas las obras sociales, ¿no es cierto? Así que me parece que se ha generado un frente común. Ajá. que lleva estos pasos, ¿no? Primero, esta asimilación al haber mínimo, sobre ese haber mínimo de 8.080 pesos. Discúlpeme que lo corte. ¿Lo propusieron ustedes, es decir, lo propusieron los jubilados o lo propuso la CGT? No, no, lo propuso el movimiento de jubilados, pero era un intercambio... ¿Aprobaron? Sí, muy muy abierto con la CGT. Y previo también se había hecho una reunión con Pablo Micheli que coincidía en estos términos, ¿no es cierto? Ahora, frente a esto me parece que hay algo que surge de esa misma reunión, que es el compromiso de los jubilados que el 18 van a marchar acompañando a los movimientos sociales y acompañando a la CGT, ¿no? Sí, estrictamente lo que pasó al respecto, estuvo la invitación de la CGT a esa marcha, y lo que quedaron las organizaciones de jubilados, dar una respuesta orgánica precisamente para este fin de semana, luego de sus plenarios, ¿no es cierto? Pero en principio había coincidencia con... Bueno, yo le voy a sugerir una idea, si es que acompañan ese movimiento, y pienso que sí, que los pongan al frente a los jubilados, que los primeros en desfilar sean los jubilados, primero y principal, para que los que vengan atrás, que son la clase activa, que están pidiendo trabajo, apertura de paritaria, no despido, etcétera, etcétera, piensen que sin esa gente que va adelante, ellos tampoco estarían en condiciones de pedir nada, ¿no? Es así, por eso yo la trascendencia que le asigno no es solo en términos de lo actual, sino de lo simbólico. Del futuro. Yo, mire, a mí me pone muy contento esta reunión y creo que es un avance, ojalá que se concrete, porque una cosa es la inquietud de que la CGT escuchen a todos y después de que se logren los objetivos, pero por lo menos se está cambiando la mentalidad de entender que hay un montón de jubilados que hoy están en la línea de pobreza y son nada más ni nada menos que 5 millones de personas. Efectivamente, la semana pasada también en el mismo sentido, y ahora le comento por qué confluyen ambas cuestiones, estuvimos reunidos también con dignatarios de la Iglesia. Y bueno, el planteo fue similar, y la idea es precisamente con ambos sectores que integran la mesa del diálogo social, que se incorpore como sector el ámbito de jubilados para ser escuchado en su amplitud, ya que el problema del adulto mayor, del jubilado, no es solo de plata en Argentina, sino, como usted señalaba, todo el sistema de atención de salud está absolutamente resentido. Hay una cantidad de factores de discriminación brutales, desde lo financiero hasta que un jubilado, es decir, un jubilado, cualquier persona con canas ingresa a un banco y ya le es rechazado, no puede obtener un crédito. Así que me parece que toda la problemática, y a través de lo que es la CGT, la CTA y la Iglesia, en diálogo obviamente con los funcionarios del gobierno, puede ser un avance histórico en este sentido, ¿no? Ojalá que sí. Bueno, me alegra mucho, lo convocamos por esto. Lo noto como cansado, como agotado, pero no baje los brazos, porque usted tiene que defender a los jubilados. Estoy con poca voz, en realidad. La disfonía, le incorporo un tema, si me permite. Sí, cómo no. También llevamos a la mesa, y nos importa muy mucho recalcar esto, respecto al bono de fin de año de los 1.000 pesos, que sean incorporados los discapacitados, es decir, las pensiones no contributivas, que no han sido mencionadas, ¿no es cierto? Se habló de eso, el gobierno habló de eso, pero no habló de 1.000 pesos, habló de menos. Sí, pero luego no fue ratificado a este momento en la correspondiente, en el decreto, por lo cual está pendiente, y me parece que es un sector cobra el 70% de las mínimas. Sí, yo le doy una idea que no sé si es factible, pero que para los que cobran la mínima, que el bono no sea de 1.000 pesos, sino que sea de 2.000 pesos, o lo que haga falta para llegar a lo mínimo. Sí, sigue debatiéndose eso, por eso insistimos con este sector de discapacitados fundamentalmente, que no tienen representación alguna, ¿no es cierto? Bueno, Eugenio, me alegro mucho de este avance y ojalá que bueno, que esto se concrete en una realidad y una petición, y hay que convencer a los jubilados para que marchen el 18, ¿no? Gracias por su interés y sí, seguramente todos vamos a estar acompañando. Bueno, cuídense la garganta. Gracias, muy amable. Chao, chao. Está presentando la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina para sus ramas corta, media y larga distancia, subterráneos y combis. Roberto Carlos Fernández, Secretario General. ¿Carbone? Ahora sí te escuché, antes no te escuché. Te tapó la música. ¿Qué pensás de esto? Me parece perfecto, es lo que se debería haber hecho hace mucho tiempo. La unión, porque al final son trabajadores los jubilados. Han dado toda su vida trabajando y la CGT los deja desamparados. Tiene que cobijarlos como corresponde. Son los que construyeron esta CGT que tenemos hoy en día. Fueron los primeros, digamos. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. Por solo 160 pesos mensuales, la Asociación Mutual UTA da importantes beneficios a quienes posean la obra social de UTA. Préstamos, subsidios por nacimiento, casamiento, adopción, defunción. 40 al 100% de descuento sobre medicamentos. Asociación Mutual UTA. Belgrano 3131, Capital. COEMA, Confederación de Obreros y Empleados Municipales de la República Argentina, en lucha permanente por la Convención Colectiva de Trabajo. Amadeo Yenta, Secretario General. COEMA, municipales del país. Carrera de chef profesional. Cursos cortos. Escuela de Gastronomía de Morón. Intendente Grant 600. Teléfono 4628-9197. UDGRA, Zona Oeste. Domingo Bruno, Secretario General. Títulos oficiales. Es ahora 8:32 minutos, 17:2 la temperatura en Buenos Aires. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién está? Buen día, Santiago de La Plata. Mire, estaba escuchando lo que hablaban sobre los jubilados. Yo también soy jubilado, por supuesto. Fui secretario general en el astillero Río Santiago por ATE, Asociación Trabajadores del Estado, en la época de Menem, desde el año 91 al año 95. Y fue la única empresa que no permitimos los trabajadores que se privatice. Luchamos denodadamente y logramos conservarla en el Estado, aunque de nación la pasaron a provincia, pero sigue siendo de nuestro Estado Nacional, digamos, argentino. Y hoy los dirigentes cegetistas realmente me asombran, porque ni siquiera aparecen por alguna radio a hablar, a dar explicaciones, están muy en las sombras, pareciera que tienen la colita sucia. ¿Habrán recibido algún dinero? Están muy callados y eso le hace muy mal a todos los trabajadores, a todos los que ganan la mínima, caso de los jubilados, como ser, que es una gran injusticia. Y felicito a Cachorro Godoy, lo conozco desde ese entonces, porque estábamos juntos en Ate Provincia, acá, en La Plata, que está luchando, pero los trabajadores del Estado solo no pueden salir a luchar. La CGT tiene que salir, que es la que respalda el grueso de los trabajadores. Le agradezco el espacio que me ha dado y espero que esto se revierta en poco tiempo y que no haya más pobreza. No más pobreza, eso de pobreza cero, yo lo veo como un cuento, pero por lo menos que la gente pueda comer y estar un poco mejor. Los saludo. Adiós. Es la hora 8:35 minutos. ¿Quién está? Sí, buen día, Miguel, Carlos de Avellaneda. Mira, quería, si me lo permitís, tratar de seguir tu relato con respecto a la sociedad y a las realidades que vivimos. Y se me ocurrió pensar en dar un ejemplo como para pintar un poco la realidad. Y pensaba en el tema de comparar una montaña con el Movimiento Nacional Peronista. Y deducía de que, por ejemplo, cuando se establece la conquista, los conquistadores, para saquear, vieron una montaña y sabían que dentro de esa montaña había riquezas en sus entrañas. Entonces detonaron, pusieron una bomba, la volaron, esa montaña se esparció en millones de pedazos y dejó al descubierto las riquezas en las cuales ellos saquearon y se enriquecieron. Trasladado la comparación al Movimiento Nacional Peronista, quizás a partir del año 74, después del fallecimiento del general, el sistema, los poderosos, vieron la posibilidad de detonar, de hacer explotar a ese Movimiento Nacional Peronista. Y lo hicieron a través del proceso. ¿Y cómo lo hicieron? Justamente quitándole el alma al pueblo, que es el trabajo. Esos millones de pedazos esparcidos son los trabajadores que hace 40 años que están en la peregrinación de encontrar un trabajo digno, un trabajo remunerado, que los sucesivos gobiernos, por lógica y por mandato de ese sistema, no obedecen a la creación de ese trabajo, haciendo que justamente esos pedazos esparcidos no puedan repetir, porque quizás por única vez en la vida de una sociedad se puede producir el hecho de la salida de la gente en el 17 de octubre de 1945. Entonces es muy difícil, Miguel, es muy difícil, y quizás ahora tengamos una visión de la realidad, en lo cual cuando las personas se quejan, que no salen a la calle, pim, pum, pa, es que justamente la falta de empleo hace a que no se produzca la mancomunión de compañeros para poder organizarse, y eso el sistema lo tiene muy claro. Entonces hace 40 años que se ha fijado justamente que la única manera de saquear y enriquecerse es mantener a este pueblo sin trabajo, porque este es el único pueblo en América Latina y en toda América donde se ha producido una revolución a través de un estratega y de un líder de tal magnitud que pasados 70 años todavía le cuesta vencer a ellos. No lo pueden vencer, porque es ese sentimiento que se habla justamente sobre el tema del peronismo. Porque cuando yo escucho que dicen que es muy difícil explicar el peronismo, para mí es lo más fácil del mundo explicar el peronismo. Porque es ese sentimiento arraigado en la lucha por un reparto más justo, no por la revolución de la izquierda que cree que va a sacar a los que tienen para encasillarse ellos como lo están haciendo hasta ahora. La lucha y la revolución justamente del Movimiento Peronista Nacional es luchar para un reparto más justo para que luego en el futuro podamos establecer una comunidad organizada. Entonces, si no se predica sobre eso en todas estas organizaciones que empezó a través después del proceso con las organizaciones barrial y todo, donde justamente se encolumnan y se encarrilan dentro de esos movimientos todos trepadores. Vos fijate que cada uno de ellos que a través de los años ha dirigido algún tipo de organización termina siendo un político, y algunos son quizás hasta diputados que no tienen la más mínima idea de lo que es ser, digamos, un pensamiento y una conciencia nacional. Entonces me parece que esto quería decírtelo en forma de ejemplificar un poco tus relatos permanentes, que no tienen ninguna pérdida, que todo lo que vos te vengo diciendo es porque vos tenés una conciencia real como trabajador. Fíjate vos que hay mucha literatura escrita que hablan de las masas, que hablan de lo popular, y lo hablan desde una óptica y una conciencia donde se separan de esa masa y de eso popular. Yo soy un humilde trabajador y me doy cuenta a esta altura de mi vida que nací trabajador y voy a morir trabajador, y no me avergüenza ser trabajador. Y si mi hijo o mis hijos hubiesen seguido una carrera, hubiesen tenido posibilidad para estudiar, mi deber y mi obligación era educarlo de manera de que él se constituya en un mejor hombre y no recibir un título para llenarse de dinero como hacen la mayoría, el 90% de los ciudadanos. Que critican, hablan de injusticia por los profesionales,